fa-fa-fa-fante tartamudo, muy dominguero se la-la-la pasa al sol. Duérmela, sí, está muy tranquilo, él es un elefante dodo dormilón. Tartamudo, muy dominguero, se la pasa el sol. Duerme la sí, está muy tranquilo. Él es un elefante dormilón. El elefante tartamudo, dominguero, se la pasa al sol. Duerme la siesta muy, pero muy tranquilo. Él es un elefante dormilón.